Estamos iniciando un nuevo libro hoy, pero ustedes están acostumbrados de Calvary Chapel. Nuestro papel es para enseñar la Biblia libro por libro y capítulo por capítulo y versículo por versículo. Entonces, a veces, gente viene aquí y dice, ah, ¿quién, pastor, quién habló contigo para decir yo, you know, voy a visitar la iglesia? Porque este enseñanza es exactamente como para mí. Pues, enseñamos capítulo por capítulo, libro por capítulo, o si Dios van a decir algo de ustedes, es el Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando yo era nuevo en Cristo, mi primer estudio bíblico, un señor leyó Romanos capítulo 1, wow, se cambió mi vida completo porque era como Dios estaba hablando directamente de mí. Yo pensé de ese señor leyendo, supiste toda la información sobre mi vida privada o algo así, pero no es el Dios, eso es cómo funciona, es el Espíritu Santo. Pues estamos en este libro de Primero de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento y vamos a tratar a poner los versículos arriba, ¿no? Cuando es posible, porque no siempre gente tiene una Biblia, pero eso es un libro muy interesante porque hay academias que creen que ese fue del primer libro escrito en el Nuevo Testamento. No todos en la academia concuerdan con esto, pero si no fue el primero, fue uno de los primeros tres libros en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es el autor de las dos cartas, de primero y segundo Tesalonicenses. Fue escrita durante su segundo viaje misionero. Hasta este punto, Pablo no se había sentido dirección del Espíritu Santo para escribir ninguna carta a las iglesias, pero sentió la necesidad para escribir Primera de Tesalonicenses por una razón, y creo que sí es una razón, bueno, varias razones en verdad, pero muy específica, y creo que sí es prudente para nosotros a ganar las razones hoy. Principalmente, creo que si él quiere animar los hermanos en la fe y quieren ayudar a los nuevos en Cristo para no abandonar su fe. Y creo que si lo otro es razones, era mucho confusión entre de ellos, creyentes, bebés, sobre de qué va a pasar en fallecimiento de un cristiano. ¿Y a dónde van? ¿Y qué significa la segunda venida de Cristo? ¿Qué vamos a pasar con nosotros? Hay las razones de Pablo para escribir esta carta. Pero Pablo visitó esa ciudad, Tesalónica, unos meses antes. Y la historia del ministerio de Pablo en Tesalónica puede ser encontrado en Hechos capítulo 17. Y ahí en Hechos nos dice que ahí Pablo empezó a compartir el evangelio con los judíos en las sinagogas. Y muchos de los judíos creyeron en gran número. Y luego los griegos también un gran número, y mujeres, principalmente un grupo en posiciones de gobernación, varias personas en poder. Entonces Pablo estableció una iglesia ahí, con todas esas personas muy diferentes. Y después de esa iglesia fue formada, estalló la persecución. Pablo fue forzado para irse ahí por esa persecución y fue de Corinto. Y era en Corinto cuando él sentía, me imagino, la convicción para escribir esa carta. Y él envía esa carta por Timoteo por las razones, para animarlos y para decir, mira, ustedes pueden a continuar con Cristo. Y a mí, lo es increíble, es Pablo estaba con las personas en esa ciudad por 3 semanas nada más. Nada más 3 semanas. Ya es poquito meses después. Y todavía hay preguntas y las inquietudes en la iglesia para aquellos que no han leído este libro o no se ha tomado el tiempo para leerlo y entender todas las cosas aquí en ese libro. Pero yo creo que ahora, mientras iniciamos el año 2021, es muy raro para mí decir 2021, pero necesitamos ser animados en nuestra fe. Necesitamos ayudarle a los nuevos creyentes en su fe para pararse firmes contra los corrientes, las tormentas vendederas y no minimizar la fe, mientras necesita entender el plan de Dios en cuanto que a nos pasa cuando morimos y el rapto de la iglesia. El rapto es un tema muy, muy raro. Ese es el libro donde puede estar todo explicado, en capítulo 4. Entonces, el rapto es nuevo. Quiero invitarte para continuar con nosotros para entender. Es la llamada de la iglesia, es cuando Cristo va a regresar por la iglesia antes de su segunda venida por todo el mundo, cuando Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Pero aquí es el libro de 1 Tesalonicenses. Vamos a leer capítulo 1, nada más los primeros 10 versículos. Pero es una introducción y quiero ustedes entender. En esa introducción hay bastante cosas profundas para nosotros entender. Versículo 1, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses. En Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Pablo menciona en este primer versículo a Silvano y Timoteo. Ambos estos hombres ayudaron a Pablo a plantar esa iglesia. Así con esos nuevos creyentes los habrían conocido o considerado buenos amigos. Entonces, aquí es la unidad. En el inicio de esta carta, los tres están mandando saludos de un nuevo grupo. Nada más estaba con 3 semanas y podemos haber un tipo de amor muy especial. Y me impresiona mucho que después de 3 semanas, Pablo llama de ese nuevo grupo de creyentes una iglesia. Nosotros normalmente va a ser saludos del estudio bíblico para acá, pero es una iglesia. Ellos probablemente se reúnen en una casa, no tienen ninguna participación teológica del Antiguo Testamento, probablemente no tenían ningún escrito en cuanto a la palabra de Dios disponible, por lo menos de hasta que Pablo escribió esta carta va a ser incluida en el Nuevo Testamento, pero si tenían la cosa singular que los calificaba como una iglesia, y era Jesús presente entre ellos. Ese es el único requisito. En Apocalipsis, capítulo 2, y versículo 3, Jesús es visto parado en medio de los candelabros, y los candelabros simbolizan las iglesias, las 7 iglesias. Y la iglesia, la Biblia dice, es el novio de Cristo. La novia es alguien que está enamorada de él y esperando por su día de boda, en el día que el novio llegará a tomarla. Y no necesitas tener un gran edificio, un gran grupo de alabanza, incluso las luces y todas las cosas muchos lugares tienes hoy. Lo único requisito para ser una iglesia es para tener Dios, el Padre, Jesucristo en medio del grupo de las personas. Eso es una iglesia real. Eso es lo que queremos hacer. No está preocupada mucho con las cosas exteriores. Obviamente no tenemos muchas luces, no tenemos dinero por todos los instrumentos, pero tenemos la cosa más importante, la presencia de Dios con nosotros. Y Pablo dice que entre gracia y paz. Este saludo se convertirá en la introducción principal de todas las cartas de Pablo. Él siempre lista las gracias antes de la paz. Y encontramos en este saludo uno de los mensajes fuertes de Pablo. Probablemente la más fuerte de todo es como escondido. Pero podemos ver en todas sus cartas. La razón es porque nunca puedes experimentar la paz de Dios hasta que hayas experimentado la gracia en tu propia vida. Pablo menciona la gracia más de cualquier otro autor en el Nuevo Testamento. Y la menciona más de 120 veces. Y a todo lo que veremos sobre esta iglesia en Tesalónica es debido a un gran trabajo de la gracia de Dios entre esta gente, quienes son personas como tú y yo. Ellos estaban perdidos, eran idólatras, religiosas, borrachos, egocéntricos, arrogantes, ignorantes, pero Pablo los amaba. Pablo vio como Dios mismo derramó su gracia sobre esas personas quienes vivían en un lugar con mucha oposición a cualquier cosa digna a Dios, él dice en versículo 12. Y ese es un tema, necesitamos recordar, de oposición. Y como esas personas, desde el momento tomó la decisión por su fe, estaba rechazada de las personas alrededor, pero ellos, para ellos era más importante es lo que recibieron, es el amor, la presencia de Dios. Versículo 2 y 3 dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención en vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Pablo no se detuvo cuando él se fue de Tesalónica. Pablo los mantuvo en su corazón y continuó orando por ellos. Pablo estaba agradecido que esos nuevos creyentes no eran cristianos de corazón a medias. Y a mí es interesante, de él estaba lejos, mandando cartas, tenía conexión social. Es como su propio red para las cartas. Él estaba orando, como nosotros ahorita por internet. Estamos lejos unos de los otros, pero gracias a Dios por la tecnología podemos expresar nuestras amistades y amor uno a los otros. Y el ministerio de nosotros está continuo, no importa la distancia. Entonces, a mí es un ánimo como nosotros podemos mantener relaciones y mantener la iglesia juntos si no podemos reunir físicamente. Pero esa gente, quienes viven en medio de una cultura muy pagana, y Pablo notó que tenía un gran labor de Dios, un labor de amor y una firmeza y la esperanza. Y a lo mejor aquí es donde Pablo se inspiró para escribir primera de Corintios 13. Es la primera vez cuando vemos a Pablo saludando con esas tres ideas juntos: la fe, la esperanza y el amor. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 13:3, y ahora permanecían la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero la mayor de ellos es amor. Amor, la mayor. Entonces, Pablo notó de ellos tuvieron una fe activa, una fe singular, no es una obra singular, una obra de fe. No, dice, no, ellos anotaron, tú tienes muchas obras de fe, de una obra de fe. Hay obras de fe, plural, y eso es cuando tú eres salvo, cuando aceptó Cristo en tu vida, y Dios empezó para hacer cosas en su vida real. Eso es cuando, si cometes adulterio, abandonan esto. Si mientras y se engañas con la gente por su dinero, paró de todas las cosas así, todas las cosas malas. Ser un ladrón, obviamente, no van a robar. Y son evidencias de su fe, son obras, pero no son obras por su salvación. Somos obras, evidencias, son evidencias de un cambio de Dios. Se cambió algo en su vida. Yo recuerdo cuando yo era joven, yo estaba bien fuerte en todas las cosas de nueva era, de filosofía, de cosas de Medio Oriente. Yo estaba buscando de muchas áreas por la verdad. Yo estaba bien intento, pero en el mismo tiempo estaba tomando drogas y festejando, tomando alcohol y tenía muchas novias y etcétera, etcétera. Pero en el momento cuando Dios capturó mi corazón, todas esas cosas se fue. No para enforzar, empujar mi deseo por las cosas así, se fue porque yo encontré un amor más fuerte, más pura y más real. Pero qué interesante. Hay una fe, hay una obra de fe singular. Jesús en Juan 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios. Creo que si la obra de Dios es igual que la obra de fe. Que creéis en Él que Él ha enviado. Y la pura y sencilla obra de fe es creer en Él, Jesús, quien fue enviado por el mundo, por nosotros. No es complicado, pero es probablemente por nosotros entender qué significa para creer en Él. Es más probablemente de muchos de nosotros estamos pensando. Ellos también tenían una labor de amor. La palabra de labor en griego es kopos. Me encanta esta palabra, kopos. Significa algo que es ganado, obtenido con dificultad. Es un amor agape real. Ese es el amor que se supone para que debemos manifestar dentro de la iglesia. Eso me dice que si tú eres salvo, la madurez de tu fe se manifestará en un labor de amor. Cuando primeramente somos salvos, podemos venir a la iglesia y sentir el amor de Dios, a conocer nueva gente. Estamos, wow, qué bien hermoso es este lugar cuando por fin puedo sentir el amor de Dios en la familia de Dios. Es maravilloso. Eso es lo que pasó en mi vida cuando era 19 años. Pero algunos de nosotros fue la primera vez y nos habíamos sentido amados y aceptados. Eso es una de las grandes obras de Dios de podemos experimentar. Pero luego, mientras pasa el tiempo, llegamos a conocer a algunos de estos hermanos, personas, benditos en los ojos de Dios. Pero como cualquier familia, empezamos a conocer algunos de sus defectos. Ya ustedes no tienen defectos, pero otros lugares tienen defectos. Y luego venimos a la iglesia, empezamos a evitar varias personas. Evitas sentarnos con algunas personas porque ellos no me aceptan en Facebook. Ellos no quieren aceptar mi invitación. O en la fiesta de Navidad yo no estaban su foto de los hermanos, no tenían ninguna foto de mí. Buscamos varias cosas, razones, porque porque es nuestra naturaleza. Nosotros tenemos los defectos, ¿no? Poco a poco empezamos a perder el sentir de amor con el que habíamos comenzado en el compañerismo, pero cuando laboras, ¿no? En el amor, vas más allá en ti mismo, incluso haces cosas que son incómodas y Dios siempre trae bendición. Por ejemplo, si comprometéis, hablarle con una persona que te ignora, siéndote tú la persona que la siente al lado de la persona que sentado, evitando, y aunque sientes que no ha sido muy amable contigo, les preguntas cómo le está yendo. Le preguntas si puedes orar por ellos. Puedes entender, es una labor de amor. Y imagínate qué tan difícil las personas en Tesalónica, los judíos, los griegos, incluso para las mujeres con muchas posiciones altas en el gobierno, con dinero, al lado de los otros pobres. Y aquí es un grupo, una familia, y tenían que sobrepasar las diferencias difíciles de los ricos y pobres, racismo, los celos. Ellos laboraban, Pablo dice, para escoger el amor. Y cuando escogimos amar, Dios nos ha dado la habilidad de amar. Cuando escogimos amar, Dios nos da la habilidad de amar, pero es una opción. Necesitamos a tomar la decisión. Y esto debería ser de tanto ánimo para nosotros, porque si esa iglesia lo podía hacer, cualquier iglesia lo puede hacer, incluyéndonos. Y como su pastor, déjeme animarte, lo veo mucho de ustedes, de aquellos sucediendo en esa iglesia. Yo creo que hay un gran labor de amor entre nosotros aquí, porque somos de diferentes países, diferentes lenguajes, diferentes niveles de socioeconómico, pero hay dentro de nosotros, hay amor. Hay compañerismo, estamos aquí porque cuando estamos aquí no estamos pensando, pues, no voy a hablar con esta persona porque él no me ama o él es diferente o no habla conmigo, algo así. Nosotros diferente. Pero como ya me han odio decir, ya tengo fuera de orden. Yo quiero este ser un ánimo y quiero ustedes a permanecer en la unidad en ese año, más que los otros años. No sé si es justo para decir esto, pero déjeme explicar por qué. Porque en este año 2021 vamos a luchar con los problemas o cómo podemos navegar entre este tiempo con el virus y la vacuna, quién va a ser el presidente de Estados Unidos, quién va a afectar del mundo. Y todo eso son cuestiones grandes por la iglesia. Y vamos a tener diferentes opiniones sobre estos asuntos debemos decidir amarlos unos a los otros más allá de nuestras posiciones sobre estos asuntos. ¿Me explico? Es importante por nosotros escoger amor y para conocer ahorita, no importa la posición de mi hermano van a tomar. la vacuna o no vacuna de o para tapaboca o no tapaboca o cualquier cosa, voy a escoger para amar a ese hermano y no permite las cosas a destruir o romper mi amistad y mi amor por mi hermano. Mire, hay otra cosa, Pablo dice, esta iglesia tenían y dice, debemos a tener una firmeza y una esperanza. A eso me encanta. Esos creyentes tenían una verdaderamente fuerza, fuerte y paciente esperanza que regresará Jesús. Eso es tan importante en tu caminar con Cristo, conocido que van a ir al cielo, pone todo lo demás en perspectiva. Nos permite ver nuestras vidas y por lo que estamos pasando ahorita en la perspectiva de Dios y no solo a nuestra. A mí cuando era nuevo en Cristo, empezó para leer la Biblia, no tenía ninguna idea de los fin de días, que dice la Biblia sobre los fin de días. Y a mí no era cosa muy importante, pero lo más está leyendo, lo más es, y ahora más y más emocionada. Está diciendo, ¿es una realidad? ¿Cristo va a regresar? Posiblemente en nuestro tiempo. Y yo recuerdo cuando Dios cambió mi perspectiva en Europa. Cuando ustedes saben de la historia, cuando hay cristianos en Finlandia esperando por los judíos a salir de Rusia, a regresar de Jerusalén. Ellos estaban ahí con dinero, barcos, ropa y todo. Y yo hablo con ellos, dice, ¿qué estás diciendo? Y dice, pues leemos en la Biblia dice profecía, de un día pronto de ellos, los judíos, van a salir de Rusia a regresar de Israel. Estamos esperando de ellos para ayudar. Dice, ¿qué? Esa profecía es 2,000 años, a mí es 1,500 años viejo. Esa es una profecía de antes de Cristo. Y dicen, sí, más de 2,000 años. Dice, ustedes son tontos. ¿Cómo ustedes pueden pensar de Dios para hacer algo en nuestro tiempo? Y las cosas en la Biblia tan real así, pues, dicen de modo, creemos, eso va a pasar. Y un año luego, probablemente 10 meses luego, es cuando la gran parte de los judíos empezó. Es cuando, ¿cómo se llama la Iron Curtain? La cortina de hierro, no sé. ¿Ya? Cortina de hierro. Es cuando él se bajó. Y todos los judíos tienen la oportunidad, si querían, a ir de Jerusalén por miles, no recuerdo. Y ese cambió mi perspectiva de la Biblia. Dice, wow, perdóname Dios. Yo pensé la Biblia era just historias buenas o una ayuda por salvación, pero real en sentido de las profecías pueden pasar en mi vida, en mi tiempo. Pues, ellos en el tiempo de Pablo tenían este tipo de fe, eran firmes en su esperanza de que Cristo pudiera regresar en su tiempo. Y cuando tenemos esta perspectiva, se va a cambiar cómo vivimos. Porque si nosotros sabemos que Cristo va a regresar en un mes, ¿cómo van a vivir tu vida ahorita? Por sus propios deseos de la carne o va a vivir su vida para él. Versículo 4. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Ese versículo dice, Dios escogió de esas personas y estaban en la iglesia de Tesalonicenses, pero varias otras personas dicen, pero espéreme, Pablo es la persona que se invitó de ellos para conocer a Dios. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Dios escogió a ellos o ellos aceptaron la invitación de Dios, de Pablo, por salvación? Y la gente tiene todo tipo de inquietudes teológicas con lo que enseñaba la Biblia, cuanto nuestro libre albedrío y la elección de Dios, pero la plena verdad es la Biblia enseña ambas, ambas. Puede que yo no lo pueda explicar. Claro, I mean, es un misterio, uno de los misterios de la fe, pero lo que sí sé es que Jesús envió a los discípulos del mundo para predicar las buenas noticias y para proclamar el evangelio. Y lo que significaba lógicamente es, Él lo envió para ofrecerle a la gente la oportunidad para convertirse, para aceptar, para desarrollar una relación con Cristo, para ser salvos. Eso significa que tú y yo necesitamos asegurarnos que somos salvados. ¿Por qué? Vamos a ver el fin de este capítulo. Pero es necesario, yo creo que es necesario en este año, porque no tenía idea de dirección va a ir el mundo. Estamos en una, de, ¿cómo se llama? En el camino, un cruzo, crucicada. Ahora en inglés dice un tenedor de la camino. Ahí sí, ¿qué dirección vamos a tomar? Versículo 5 dice, pues nuestro evangelio nos vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Para sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros para amor a vosotros. Pablo vio a Dios trabajando entre de esta gente con poder. Pablo estaba seguro que Dios estaba moviéndose en los corazones de esos creyentes y que él mismo no llegó a ellos con ningún otro motivo, sino para traerles las buenas noticias. Él no llegó para ir a recolectar una ofrenda o para hacerse popular o por supuestamente a tumbar la gente en el Espíritu Santo o para tratar a la gente a veces en su anillo para una posición de poder. Pablo todavía tenía sus heridas frescas de golpiza en Filipo. Cuando él estaba en el cárcel en Filipo, estaba bien golpeado. Él estaba aquí nada más por amor, por ofrecer vida real de esas personas, y respondieron. Esa es la cosa maravillosa. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucho tribulación. Anotar esto. Ellos ser imitadores del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucho tribulación. Con el gozo del Espíritu Santo, ¿cómo pueda tener gozo en el medio de tribulación? Es solamente algo Dios puede hacer. Otra vez, es fascinante que esos nuevos creyentes solamente tienen 3 semanas que habían estado con Pablo, pero lo que vieron en Pablo, Silvano y Timoteo, su amor y compromiso hacia Jesús era tan fuerte, se convirtieron en imitadores de ellos y su fe. En 3 semanas nada más. Hay un viejo dicho en la iglesia que dice, hay más cosas escachadas que los enseñadas. ¿Escachadas, correcto? Ok. Eso significa que los que le modelas de la gente con tus acciones y tu comportamiento tiene un impacto más grande que la gente, que las palabras que las dices. Esa es la razón. Necesitamos a ser cristianos dentro de nuestras casas. Necesitamos a modelar una vida con Cristo dentro de nuestras casas con nuestros niños, porque estamos observándonos. Y cuando estamos una manera en la iglesia, otra manera en la iglesia, los niños van a decir, es hipocresía. Y va a ser más difícil. Pero esos creyentes ahí, los hermanos, lo vio de Pablo y de Mateo, Salveno, era muy, muy sencillo y sincero y verdadero en su fe. Lo que Pablo y sus amigos modelaron fue, yo creo, Es un amor y una relación con Jesús y Dios que nunca habían visto en ninguna otra persona, otro lugar. No en los sacerdotes judíos, no en los sacerdotes los paganos y los otros dioses, los otros, cualquier otro dios alrededor de cultura griega. Los que ellos tenían eran algo verdadero. Y es, supongo eso es lo que de Dios, del mundo está buscando. Porque estas personas eran ex adoradores de ídolos, estaban dispuestos a dejar a un lado toda la fiesta, las prostitutas, los templos paganos y abrazar la Dios real, un Dios. Entre en una cultura, dice, no, hay muchos dioses, dice, no encontramos de un Dios creador del universo y sabemos Él es real. Y ellos estuvieron dispuestos para dejar esas cosas y mantenerse firmes durante la persecución hacia los creyentes. Pablo dice en 1 Corintios 4, 16, por tanto, os exhortó ser imitadores míos. Aquí es una pregunta para nosotros. ¿Tú modelas a Jesús de una manera que podía causar otras personas arriesgarlo todo para tener lo que tú tienes? Wow, es una meta, ¿no? Es algo fuerte. Dado por sentado que no queremos la gente ser enfoco mucho en nosotros, yo seré el primero para decirte, yo no soy Pablo, yo no te voy a exhortar ustedes a imitar a mí, me prefiero ustedes imitar a Cristo, imitar a Pablo. Pero generalmente tú y yo deberemos poder modelar a Jesús lo suficiente para que la gente sea atraída a Él, suficiente. Cuando ellos dicen, ¿sabes que Él tiene algo diferente en su vida? Uno de los mejores, o probablemente la mejor cosa que tú puedes escuchar en su vida de otra persona es, mira, tú tienes algo, yo quiero. Tú tienes algo en su vida diferente, yo no tengo. Y no sé cuál es. Y tú puedes decir, ay, yo lo sé, no es nada de mí. Cristo está vivo en mí. Dios quitó mi feo corazón lleno con tinieblas y puso su corazón dentro de mí. Soy vivo por la resurrección de mi Señor y mi Salvador. Y anota que en medio de la tribulación ellos recibieron la palabra de Dios con gozo, el Espíritu Santo. Es la única manera que tú puedes decir esto. En medio de tribulación, tiene gozo. Una de las cosas, una de las marcas de un cristiano verdadero es ellos pueden tener el gozo del Espíritu Santo, no importa la situación. Now, gozo no es para ser feliz. Gozo es dentro de tu vida. Es para conocer, estoy seguro, es para sentir bien en la condición de tu vida. Es para tener la perspectiva de Dios, para conocer, estoy seguro en el hueco de mano de Dios. Nadie puede tocarme. Podemos tener días de depresión, créeme, pero en total estamos contentos con nuestras vidas. Dice, wow, gracias Dios por lo que está haciendo en mi vida en este momento. Ese es el gozo en el Espíritu Santo. Pablo era gozoso en medio de sus tribulaciones. La mayoría de sus cartas estaba escribiendo en los cárceles y él estaba escribiendo dentro de los cárceles con varios niveles de persecuciones para nosotros a mantener gozo. Y él estaba gozoso dentro de las situaciones. Yo no soy muy seguro si yo pudiera mantener un nivel de alegría en una tribulación, pero yo creo que Dios puede darme su gozo para entender de Él está conmigo. en medio de las tribulaciones, en medio de las cosas. Y esos creyentes viven en una ciudad grande, muy pagana. Después de orar para recibir a Cristo, la gente se burlaba de ellos, los judíos querían recibir a Jesús. Ahí fueron expulsados de las sinagogas. Los dueños de negocios probablemente rehusaron vender alimentos de los cristianos. O como Pablo, varios probablemente estaba sido arrestado, encarcelado, posiblemente golpeados. Esa es la verdad, es la historia de la iglesia. Y no sé, sabemos en la tribulación, los cristianos van a sufrir bastante. No estamos ahí, estamos en ese tiempo de cuando nosotros podemos continuar en el gozo del Señor sin persecución aquí en México, gracias a Dios. En China no, en Irán no, en varias, Corea Norte no, en muchos lugares no, pero por nosotros es un tiempo especial cuando podemos, no hay impedimentos por nosotros, al contrario, hay mucho ánimo por nosotros aceptar y conocer a Dios, pero el tiempo está menos y menos, está cerrando este tiempo por nosotros a disfrutar nuestra libertad. Mira, yo creo que la palabra de Dios es tan potente y fuerte, de no importa qué van a pasar a este mundo o qué está pasando en su vida ahorita. No importa qué tribulación en su salud está experimentando, o posiblemente una tristeza, si alguien murió en su vida, o alguien rechazó por un divorcio, cualquier cosa, el amor de Dios es más poderoso de eso, la palabra de Dios es más poderoso de todo esto, y Él puede llenarte y a darte este gozo. Está disponible, sí, está dispuesto. Si tú puedes abrir sus corazones. Y mira, eso es lo que pasó con esto, las personas en esa ciudad. En versículo 7, él dijo, de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y en Acaya. Nota aquí con los imitadores se convierten en ejemplos. Así es como un proceso de crecimiento espiritual de la iglesia debería de obrar. Empezar para imitar. Yo quiero lo que Él tiene, yo quiero esto, aceptar a Cristo. Y está buscando y leyendo la Biblia, creciendo. Y de repente eres un ejemplo de otras personas. Ojalá en tu familia, con tus niños. Y otra persona dice, hey, se cambió. La amargura, you know. Si no es una persona muy amargo, ella es una persona llena con luz, luz de amor, y sí, y explicar este cambio. Es real, es real. No es un evento, no es plástico, no es falso, es un real por el Espíritu Santo. Versículo 8 dice, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor, resonando no solo en Macedonia o Acaya, sino también por todas partes, vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no que tenemos necesidad de hablar de nada. Has resonado. La palabra griega es ekecheo, que también significa proclamar. Esa iglesia no solamente enviar su fe, sino también compartir firme, liberalmente, la palabra de Dios. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Todo lo que Pablo tenía que hacer cuando estaba en cualquiera de las aldeas alrededor de Tesalónica era decir, hola, soy Pablo, el apóstol. Inmediatamente la gente sabía que todo sobre la obra increíble que hubo en Tesalónica. Inmediatamente, porque los testimonios, lo que estaba pasando. Y mira, en versículo 9 dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos para parte de vuestros y cómo os convertéis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Un Dios vivo y verdadero es lo que necesitamos ayudar a la gente a entender. Dios es vivo y Dios es verdadero. La palabra convertéis en griego corresponde más precisamente a nuestra palabra en inglés, conversión, el cual fue en el gran cambio que llamó tanto la atención a la gente. ¿A cuál fue el gran cambio que llamó tanto la atención de la gente? Ellos cambiaron de servir a ídolos a servir a Dios viviente y verdadero. Y como estaba explicando muchos de ustedes, mucho tiempo de adoración de los ídolos en la cultura griego, incluido drogas, mujeres, hombres, por diversión. Si era todo lo que Dios tiene para ofrecer por nuestros deseos, ¿no? Entonces ella está cambiando de todo esto para servir a Dios viviente y verdadero. Obviamente, ellos estaban convencidos de Dios, esa experiencia de Dios era más real de todas las otras experiencias. Y mira, Tesalónica estaba lleno de los ídolos porque fuimos creados para adorar a Dios y no podemos adorar a Él en nuestra cultura y nuestra situación familiar. Entonces, nosotros naturalmente nos inclinamos a adorar a ídolos. Es verdad, incluso en nuestros tiempos. Mira, todos nuestros ídolos que tenemos en nuestro alrededor. Aquí en México tenemos los santos, ¿no? Tenemos María. Para algunas personas el Papa. En India hay muchos de los animales, muchos de los ídolos físicamente de Shiva o otro dios. Y por supuesto, el ídolo más grande que tenemos, si queremos ser honestos, es nuestra tecnología, es nuestros celulares, nuestros smartphones, porque tenemos todo ese tiempo. Adoraban esos smartphones, gracias Dios por mi smartphone o cualquier cosa, porque no podemos vivir sin ellos. La palabra servir en griegos es para ser un esclavo voluntariamente y también significa ser controlado por. Entonces, si su celular está controlado por su celular voluntariamente, estaba un esclavo de su celular, pues ese es su Dios. Pero yo no quiero ser un esclavo de mi celular. Yo prefiero ser un esclavo de Dios porque es un amo amoroso. Es un Dios, es un amo real y no es cruel. Vamos a servir a un Dios. La Biblia dice tenemos un amo y por nosotros puede ser Satanás o puede ser Dios, es tu elección, tú tienes la opción. En versículo 10, para terminar, Pablo dice, y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó entre los muertos, a decir de Jesús que nos liberará a la ira venidera. Pablo está bien bendecido con las personas porque en medio de tribulaciones convirtió de los ídolos a Dios verdadero. Y para esperar, no solamente para vivir, porque yo creo que hay un Dios verdadero, pero para esperar por Él a regresar. Y convencido de Él, resucitó de los muertos. ¿Y qué más? Y nos libera la venidera. La palabra griega, anamenó, significa más que solo esperar. También en la énfasis es para expectativa y un esfuerzo activo para vivir por su gloria mientras tanto. Es una expectativa y un esfuerzo activo para vivir por su gloria mientras tanto. Esa es una buena descripción. Hay tres cosas que todo cristiano debería tener. Número uno, fe con Dios, obviamente. Número dos, servicio a Dios viviente y verdadero. Y número tres, una expectativa activa por el regreso de Jesús. No, eso es lo que en realidad resalta en un creyente. La mayoría de nosotros podemos decir que tenemos fe en Dios. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros podemos en realidad decir que Él es nuestro Señor y nuestro Maestro? Y que hemos rendido nuestras vidas completamente a Él. ¿Y cuántos de nosotros estamos en realidad esperando de Jesús en su regreso? Puede que estemos activamente, esperemos, podemos estar activamente esperando de una nueva, nosotros podemos esperando por muchas cosas, podemos esperar por una nueva novia, o un nuevo novio, o una esperando por más dinero, o un nuevo trabajo, o una nueva tele, o un nuevo iPhone 13, o algo así. Pero ¿podemos realmente decir que estamos esperando de Jesús y su regreso por nosotros? Es una pregunta real. Para algunos de nosotros dice, ¿qué? ¿Esperando por qué? ¿Recuerdo mi historia en Finlandia? Yo lo vi en realidad, el llenado de profecía, llenado es correcto, cumplimiento, thank you, de profecía. Y la Biblia está lleno de la profecía de Cristo va a regresar por la iglesia, va a regresar y establecer su trono aquí en la tierra. Esos nuevos creyentes en Tesalónica, después de solo 3 semanas, entendieron el evangelio mayor de algunos cristianos hoy que han estado en las iglesias por años. Porque está regresando Jesús por ti y por mí. Mira otra vez lo que dice en el final del versículo 10, para rescatarnos de la ira que está por venir. Yo creo que en lo que esto dice, yo creo lo que dice la Biblia sobre lo que van a pasar en los fines de días. Yo no creo que somos destinados para la ira de Dios. Yo creo que nosotros, la iglesia, estamos esperando a Jesús y su regreso para rescatarnos de la ira que está por venir. ¿Por qué? Porque Pablo dice en versículo 10, de él va a regresar para rescatarnos de la ira que está por venir. Si tú crees en la Biblia, por 100% de todas las profecías en la Biblia se esté cumplido, ¿no? Cada profecía en la Biblia nunca se fallan las profecías en la Biblia. El rapto de la iglesia es una doctrina real. Algunas personas en iglesias grandes establecidas por muchos años dicen, es una nueva doctrina de los 1600 en Europa. No es una doctrina de los apóstoles, enseñaron en la iglesia que sería rescatada en esa ira venidera, porque eso es lo que enseñó Cristo. Eso nos hemos complicado. Algunos creyentes dicen que la ira de Dios viene solamente durante de la mitad de los 7 años de tribulación. Ellos dicen, no, necesitamos primeramente a ir por medio de tribulación, porque necesitamos ser liberados de todos los impurezas dentro de nosotros, como el oro, you know. Dios va a quitar todas las cosas impuras de nosotros. Eso es una para decir, nosotros necesitamos hacer algo para ser digno para ser la novia de Cristo. Pero me preguntas, ¿qué podemos hacer para ser digno por Cristo? Nada. No podemos cambiar, no podemos, no, sí. Si Dios quiere quemar todas las cosas en mí, Él va a quemar todo mi ser, todo mi cuerpo. Porque la Biblia dice, no hay nada bueno si está morando dentro de mí. No, es por la gracia. Pablo es el apóstol de la gracia. Enseñó de nosotros, somos salvos por su gracia. Si tú en su corazón pueden admitir eres pecador o pecadora y dice, perdóneme, entra en mi vida, perdóneme y lleno mi vida con tu presencia. La Biblia dice, ya eres una nueva creación de Dios, eres salvo. Y la Biblia dice de Él va a rescatarnos de la ira. Entonces, si los novios de Cristo, Él va a regresar por nosotros antes de la ira de Dios. Eso es lo que enseñó Pablo, eso es lo que dice la Biblia enseñaba, no en medio y no después. Y vamos a leer más y más, particularmente en versículo 4, es el capítulo sobre el rapto, porque Pablo escribió esta carta para hacer un confort de los hermanos entre de su persecución. No es mucho confort para decir, oh, quiero darte confort. Tú vas a sufrir fuerte, la más fuerte en su vida, por 3 años antes para la segunda venida. Entonces, creo que sí, no es así. Pero ¿cuál es la llamada por nosotros? ¿Cuál es que nos, Pablo quiere nosotros a conocer? Si ellos pueden aceptar a Cristo con una visita de Pablo y estar establecido y implantar, anclar sus vidas a Él con nada más, un poco de evangelio, nosotros podemos escoger la decisión para ser una iglesia real, amorosos, podemos escoger para diario utilizar la fe que nosotros para ser ejemplos a lo demás. Y no importa que va a venir ese año, podemos mantener el gozo del Señor y esperar en Dios para ayudarnos a navegar cualquier tribulación, pero en medio de todo a mantener nuestra perspectiva arriba, mantener nuestros ojos en Él, porque Él va a regresar pronto. Es una realidad, Él puede regresar por nosotros este año. Ya lo sé, suena increíble, pero es exactamente lo que Dios está llamándonos para creer. Pone su fe en su palabra y lo que dice su palabra. Y si no está seguro que dice la palabra, pues está invitado para cada mañana a las 9:40, 9:45, para leer la Biblia con nosotros, vivo en Facebook Live. Tenemos este link en la página de web, calvarypv.com. Está en español, 9:40, 9:45, entre de este tiempo empezamos. Y vamos a leer la Biblia capítulo por capítulo, cada día por todo el año juntos. Y con esto, Dios va a bendecirte. Eso es lo que necesitamos para resistir esta tormenta que se va a venir en este mundo. No sé si van a venir en este mundo este año, posiblemente tenemos 5 años más, pero yo quiero ser listo, yo quiero ser con las personas en Tesalónica, yo quiero preparar mi corazón por cualquier cosa para mantener mi gozo al conocer Dios está en cargo. Mientras de esto, vamos a preparar nuestros corazones por a recibir de Santa Cena, de ustedes pueden repartir. Pero mientras quiero invitar a ustedes, ese esa Santa Cena es abierta de cualquier persona. Si toma la decisión para seguir a Cristo con todo su corazón, con todo su fuerza, eso se llama de Santa Cena de creyentes. No creemos ese es el cuerpo físico de Cristo, creemos de Cristo en Señor, es un ejemplo de su cuerpo, y la jugo es un ejemplo de su sangre, por nosotros identificar en su obra en la cruz. Él repartió de su cuerpo, de pan, y dice, él lo dijo, eso es una representación de mi cuerpo, entonces lo que creemos está abierto de cualquier persona en su corazón. Si eres creyente, cristiano, está abierto de ti, y si no, no importa, no tomas hasta el punto cuando tú crees, eres creyente. Porque es algo íntimo entre el creyente de Dios y los cristianos, de Dios y Él. Eso es lo que nosotros identificamos con Él sobre su sufrimiento en la cruz y su resurrección. Entonces vamos a orar primeramente, vamos a preparar nuestros corazones. Y como siempre, si usted no está seguro de qué va a pasar contigo cuando se mueren y no está convencido, no está seguro de Dios está dentro de su corazón, el mismo oportunidad que Pablo ofreció en Tesalónica está extendido de ti. Si tú quieres arrepentir y pedir a Dios a perdonar tus pecados en este momento, Él va a perdonar tus pecados y liberarte. Significa que es una decisión en su corazón, con todo su corazón. Significa que tú no vas a regresar de los pecados anteriores, no por su propia voluntad. Todos nosotros podemos caer por accidente, pero con su propia voluntad, tú decides para seguir a Cristo con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Y con esta decisión tú puedes pedir a Dios, perdóname Dios, yo creo en ti. Tú moraste en la cruz por mí y resucitó de tercer día. Yo quiero ser parte de su familia, Padre. Quiero conocer tu vida eterna. Quiero ser lleno con gozo. Goza tu Espíritu Santo, es lo que necesito, Padre. Perdóname, entra en mi corazón. Darme vida eterna. Quiero a conocer con seguridad. Soy en el hueco de tu mano, soy seguro sobre la tormenta si van a llegar en este mundo. Y eres tú, esa es tu oración. En este momento Dios te dice ya está en sus manos, ya está salvo. Y con esto tú tienes derecho para tomar y para beber la Santa Cena. Y Padre, gracias por tu hecho en la cruz, gracias por tu amor por nosotros. Gracias por todo lo que has hecho por cada persona aquí. Te amamos, Padre. Perdónanos por nuestros pecados. Límpianos, Padre. Queremos ser útil por tu reino. Queremos ser sus siervos. Padre, queremos tomar ese pan en ese momento para recordar tu amor por el mundo. De tú, con su propia voluntad, fue a la cruz por cualquier persona que quiera poner su fe en ti. Qué maravilloso este hombre, qué tremendo tu amor para sufrir en mi lugar, en nuestro lugar.